Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Abraham sigue a Dios. El versículo para memorizar está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, que dice: procuren pues tener el amor. El mensaje para la historia de hoy es: las familias cristianas se aman y siguen a Dios. ¿Alguna vez te has cambiado de casa, de ciudad, de país? Cambiarse de residencia no es fácil. Hay muchas cosas que empacar, muchos amigos que dejar. Hace mucho tiempo, Dios le dijo a Abraham que dejara su hogar y se fuera a otro país. ¿Qué piensas que hizo Abraham? ¡Abraham!, llamó una voz. Abraham miró a su alrededor. No podía ver a nadie. ¡Abraham!, yo soy el Señor, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Abraham se quedó muy quieto, contuvo la respiración y escuchó muy atentamente. Quiero que salgas de esta ciudad de Ur. Deja la casa de tus padres y ve a otra tierra que yo te mostraré. Voy a hacer de tu familia una gran nación. Te voy a proteger, te voy a bendecir y por medio de tu familia, toda la tierra será bendita. Realmente Dios estaba hablándole. Dios le explicó a Abraham que de su familia, muchos años más tarde, nacería el Salvador del mundo. Ese Salvador era Jesús, que nacería en Belén muchos años después. Lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera no era fácil. Pero Abraham y Sarai querían seguir a Dios, así que empezaron a empacar todas sus pertenencias. Abraham era un hombre rico. Tenía grandes rebaños de ovejas y otros animales. Abraham y sus siervos juntaron las ovejas y otros animales. Sarai y sus siervas prepararon las tiendas para el viaje. Así que Abraham y Sarai tomaron todas sus pertenencias. Ellos sabían que nunca volverían. El sobrino de Abraham, Lot, decidió ir con ellos. Así que Lot, su familia y sus siervos empacaron todas sus pertenencias también. Juntaron todos sus animales y prepararon las tiendas para el viaje. Lot también era rico, aunque probablemente no tanto como su tío. Así que sería una inmensa caravana la que viajaría durante muchos días antes de llegar al lugar especial que Dios tenía para ellos. Finalmente, llegó el día en que todo estaba listo. Abraham y Sarai se levantaron muy temprano. Lot, su familia y sus sirvientes estuvieron listos. El aire estaba lleno de balidos mientras los rebaños se arremolinaban nerviosamente. Finalmente, Abraham, Sarai, Lot y todos sus sirvientes emprendieron el viaje por el polvoriento camino. Era largo, largo el camino hacia la tierra donde Dios quería que fueran. Por supuesto, Abraham no sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que Dios los estaba guiando y eso era suficiente. Abraham y todos los que estaban con él seguirían a Dios.